¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y en tu canal de iVox. Comenzamos como jueves que es 29 de octubre de 2015, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Comenzamos Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencia del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido del Cristal para Adentro. Y el que está para afuera están nuestros compañeros, pero yo antes quiero hacer un agradecimiento a Riley Scott, así se dice, creo, ¿no?, al director de Marte, del Marciano, por elegir a Waterloo como parte de la banda sonora, convirtiéndola ya en música astronómica. No sabéis lo que ha hecho este señor, ¿eh? Ha juntado Eurovisión con la astronomía. Eso ya es el Novamás de los Novamases. Y no solo esta canción, sino la que luego va a entrar también de sintonía. Abro los micrófonos, compañeros. Está por aquí Agustín, Manuel Jiménez del Barcolito, Luismi, Juan Luis Espí, Miguel Soto y don David Chacón. Espérate, uy, tiene el micrófono quitado. ¿Alguien de ustedes habla, por favor? Buenas, buenas. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí? Sí. Tenía yo la voz de David ahí censurada. Bueno, pues qué alegría que Waterloo ya pueda utilizarla yo como sintonía de astronómica. Claro, no, pero que toda la música es de esa época, porque el hombre se quedó solo con una cinta y era de lo mismo. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta semanita, astronómicamente hablando? Porque en lo personal más vale que nos callemos, porque llevamos una racha aquí cada uno con una historia. Racha muy mala. Pero bueno, oye, esta formará también parte de nuestra entrada. A ver si la conocéis. Pase lo que pase, es que sobreviviré. Yo no sé si se me notó Don Miguel Soto en el cine, porque es que nosotros vamos juntos al cine, ¿sabes? Sin quedar, pero vamos juntos. Si se me notó que yo estaba bailando, porque sabéis que esta música también se utilizó en una película, se llama In and Out. Maravillosa. Sabéis que los hombres no se mueven bailando con esta música, ¿eh? Y ponen los brazos en jarra. Exacto. Y le es tremendamente difícil sacarse un pico solo de la cabeza. Y te tiene que sujetar las joyas de la corona, hombre. Ahí ya. Bueno, hemos visto el Marciano. Mira, Agustín, pero Agustín ha leído el libro. Vamos a hablar del Marciano, vamos a hacer spoiler. Para quien no haya visto nada. Ya ha pasado un poquito de tiempo. Ya ha pasado, ¿no?, un poquito de tiempo. Mucha gente leímos el libro, bueno, su día. Es más, el libro nos lo regalaron a nosotros, a nuestra amiga Marisa. Exactamente, exactamente. Compañero. Y voy a empezar yo, antes que llegue Joaquín y me destroce mi crítica. Pero vamos, yo creo que en esta vez hemos coincidido en la película. Es de las pocas películas que me ha gustado más la película que el libro. ¿Os ha pasado igual? No me la hagáis con la cabeza así, sí, porque entonces... El micro, al lado con David. Cuidado con los cables, Miguel. A mí sí. A ti sí, acércate a mí. Venga, que... Ahí, ponte en el micro bien. Ahí, con cuidado. Sí. Es que tiene ahí los cables y... Pero... No. A ver cómo lo hacemos. Yo he hecho lo de siempre. Cuando sé que un libro interesante se ha versionado, siempre veo la película y después leo el libro. Porque ¿Cómo? Que siempre lo hago primero la película. Voy virgen al cine, digamos, sin saber... Y después leo el libro, porque me ha pasado más de una vez que me ha defraudado la película sin tener por qué, porque era buena y haciéndome demasiadas expectativas con un gran libro. Y entonces digo, prefiero, los libros suelen ser casi siempre mejores que las películas, entonces veo la película y si ya y no me llevo el chasco de hacerme una ilusión de una película... Después de leer el libro y cuando voy al cine digo, oh, me falta yo, esto, me falta lo otro, esto no lo han hecho. Yo soy de leer y sale decepcionado antes. Y entonces ya... Yo soy también de los de ustedes, de leer el libro antes. Yo leí el libro y claro, la película me gustó y ahora si queréis la comentamos. Pero claro, tú has leído el libro y dices, falta este cachito, la tormenta no la han puesto, no sé qué. Lo que pasa es que en el libro, cuando lo lees te hace más... imaginarte las cosas, claro, que exacto, cuando ves, entonces exacto. Ya tú vas con ideas preconcebidas de tu imaginación, claro. No de lo que es la imaginación del que ha hecho la película. Y casi nunca coincide con lo que ha pensado Ridley Scott sobre ese mismo libro. Él ha tenido un pensamiento, tú tienes otro y cada uno tenemos uno, entonces... Por eso no leo el libro después, porque digo, me imagino... Pero así El Señor de los Anillos no te aguantaste. No. Dime la verdad. No. Ahí no te aguantaste, ahí lo leíste antes. Es que tardó demasiado, Peter Jackson, en comprar los derechos y en hacerlo. Yo ya El Señor de los Anillos... Pero, otra película que no defrauda. No. Claro que no. A pesar de que Gollum era otra cosa. En la cabeza de Peter uno. Jackson ya había hecho cosas decentes. Yo cuando supe que Peter Jackson era el encargado de hacerlo, digo, este va a hacer un buen trabajo. Marte, digo que es mejor el libro que la película porque realmente yo el tema era... Ya uno lo conocía, ¿no? Pero yo quería ver Marte. Y la verdad que creo que lo han conseguido muy bien. Vamos, de hecho, digo, a ver dónde han rodado, porque han rodado en Jordania. Jordania, ¿verdad? Uh-huh. Igual que Indiana Jones también rodaron allí. Está genial. O sea, lo que es la escena... Los paisajes, la arena, ¿no? Que te lo crees, vamos. Sí, sí, te lo crees, te lo crees. Ahora, ¿nos debemos creer las tormentas de arena? ¿Son así en Marte? La tormenta de arena son así en Marte y de hecho falta una gigantesca al final que no la han puesto, que le hizo dar un rodeo muy grande a este hombre. Pero y eso se lo han saltado en 5 minutitos. ¿Pero son reales? Sí, hay ¿así tormenta. ¿Con esa violencia? Pero claro, con esa violencia no. Ah. ¿Vale? Porque como la densidad del aire y todo esto no es tan tenue, pues no golpea tan fuerte. Vamos, ahí creo que han hecho un pequeño esfuerzo de imaginación, pero no, ahí no lo veo yo que sea. El tamaño y, digamos, la espectacularidad por la parte visual sí está conseguida de una tormenta. Los efectos... Ya. Hay tormenta. Muy escrupulosos. Somos quisquillosos. Claro, somos muy escrupulosos. En Marte hay tormenta a nivel global. Incluso cuando se hacen fotos, se dejan de ver detalles y cosas de lo grandísimas que son de extensión. Ocupan casi prácticamente todo el globo. Pero también en la película tienen que hacerlo para que sea agradable a la claro, vista. Claro, que, claro. Ya. Visualmente te tiene que gustar. Exacto. Y al espectador le gusta una tormenta. No le gusta. Claro, se entiende aquí que tú hablas de tormenta y la gente asocia destrozos con una tormenta. Y poner un pedazo de nube de kilómetros de frente que te viene arena y después que alguien pueda estar por ahí en medio haciendo el trabajo normal, No te cuadra. Nos cuadraría, pero a la gente normal no. ¿Pueden ser esas tormentas de arena parecidas a las que ocurren aquí? Esta semana ha habido una en Fénix, que se ve venir esa nube de polvo. Sí, pero luego no claro. Hace que la incluso ciudad más grande porque la baja densidad de la atmósfera favorece que las estructuras sean más grandes. Todo lo que es alta presión, como aquí hay en la atmósfera terrestre, hace que las cosas sean más pequeñas. Cuanto tú hay menos presión atmosférica, todos los efectos naturales son bestiales de grandes. Y las tormentas de Marte son bestiales de grandes, lo que pasa es que después los destrozos no, pero bueno. La gravedad marciana. Ajá. Eso es lo que le pregunté a Miguel, ¿cuánto terminamos? Sí, sí. Lo mismo, nosotros también lo preguntamos a la salida. ¿Dónde está la gravedad? En el post-cine. Yo hago lo mismo que con la tormenta. Se ha aprovechado parte de la ciencia para hacer cosas y otras veces se han hecho... O sea, en este mismo... Con las tormentas se ha hecho bien visualmente, pero no con efecto. Y con la gravedad se ha aprovechado para ciertas cosas que conviene y se ha olvidado la ciencia para otras. La gravedad marciana, la aceleración, la G, en Marte es 3,7 metros por segundo. La de la Tierra es 9,8. La luna que estamos mal acostumbrados, me refiero porque hemos visto imágenes de astronautas ahí danzando, es 1,6. 1,6. Es prácticamente un poquito más de doble que la de la luna. Que la de la luna. Y bastante más chica que la nuestra, claro. Un tercio de la nuestra. Sí, un poquito más de un tercio. Un tercio claro, sería 3,4. Si yo peso 90 kilos, allí peso 30. Sí, más o menos. Pues entonces se tiene más que notar, ¿no? Claro, ¿no? Y gravedad ahí, las cosas caen. Eso, ¿y caen como...? ¿Cómo cae la cosa? Es lo que me refiero. Ahí está. Cae a 3 metros y pico por segundo cada segundo, y no 9 metros, 8 metros por segundo cada segundo. El impacto... Aquí va mucho más deprisa cuando caen las cosas. ¿El impacto de la antena que le da él al astronauta? Hombre, la antena fue por el aire, por la presión de la tormenta. ¿Qué velocidad puede tener el viento allí? Velocidades gordas. Sí. Pero es que es cambiar el chip. Velocidad no quiere decir daño. ¿Eso qué ha sido? En Saturno hay vientos de 1.200 kilómetros por hora. Pero la atmósfera de Saturno es hidrógeno. ¿Qué densidad tiene el hidrógeno? Entonces, decir que va muy rápido no es decir que va a hacer mucho daño. O sea, la antena que le da y le daña, pues puede ir súper rápido, sí. Las velocidades de los vientos marcianos son... Sí, no es lo mismo que yo te dé con una pluma en la cara a 30 kilómetros por hora que te dé con una barra de hierro. Exactamente. Eso. Uh-huh. Bueno, que hablen los demás, que me estoy acaparando. Eso, ¿qué más de la película resaltaríais. Hombre, las papas, las más fundamentales de la película son las papas. Las papas. El abono natural. Papas para cenar, papas para comer. ¿Eso en el libro? ¿Palomita, papa? Papa. En el libro papa. Se pone muy pesado eso. ¿Eh? A mí se me pone muy pesado en el libro. Pero es que en el libro a mí me gusta ese tema bastante porque explica muy bien cómo hacer las cosas. Y desde el punto de vista químico y físico es muy interesante. Cómo de la hidracina saca el H2O... Todo ese tipo de cosas están muy interesantes y muy bien descritas en el libro. He leído. Y lo del abono y tal, las patatas, todo eso lo explica muy bien. Que sí, que ahí se dedica no sé cuántos soles a explicar lo de las patatas, ¿vale? Pero que la parte no fundamental. No sé en qué año se desarrolla la película, no sé si lo dice, creo que no. Pero he leído por ahí una de las críticas de la gente y tal, que es mucho más fácil encontrar agua escarbando que montando la que montó. No, y de hecho agua llevaban, él estaba allí, hizo los cálculos con todas las raciones que había y agua y todo, tenía para un montón de tiempo para sobrevivir, como estaba pensado para 6 personas o para 5 y estaba él solo, pues todo aumentaba un montón, pero claro, no le daba tiempo a 400 no sé cuántos soles que tardaba la nave en venir a por él. Entonces claro, tenía que apañarse todo ese tiempo de más y de alguna manera. ¿Estaba bien cronometrado 400 y pico de soles? ¿Cuántos soles son una órbita? No, el sol ahí es el día, lo sí, que tarda en dar la vuelta. Eso, que el día de marciano es prácticamente igual que el terrestre, un poquito más largo, 24, 20, coma algo. Eso es. Se supone... Y por no decirle días, pues dicen soles, pero es lo que tarda dar una vuelta a Marte en sobre sí. Pero el año marciano es más del doble que el terrestre. Se supone que la misión... Llegaría cuando Marte está en oposición, para que esté más cerca. Digo, en todo ese tiempo que estuvo el astronauta allí perdido en Marte, no dio, se podía haber dado la oportunidad de que la Tierra se hubiera puesto por detrás del Sol y no hubiera manera de comunicar, ¿no? Nah. ¿Está bien eso cuadrado en el tiempo, en esos 400 y pico de soles? La verdad es que no en ningún momento mencionan que se pierda, que se pierda, o pero que vamos, estaban en o que este de noche. Pero también la comunicación era tan esporádica. Es inteligente la comunicación, ¿eh? Que, hombre, echar de menos una temporada que no se pueda comunicar tampoco creo yo que fuera importante, ¿no? Si estuvieran comunicándose 4 o 5 veces al día. Esto es por buscarle tres patas. ¿Cómo es? 5 patas. Más patas. En ningún momento te dicen, no, ahora la Tierra está no sé cuánto y la oposición no viene hasta dentro de 2 años. Entonces no dicen nada, simplemente ellos tienen aquel accidente, se vuelven y ya está, y se vuelven. Lo que están pensando, a ver cómo van a por ese hombre. No cómo van a por ese hombre, sino cómo le llevan provisiones para que aguante hasta que puedan ir. Lo que pasa es que ya inventan lo del látigo, lo del tirón gravitacional y volverlos a mandar para arriba. Lo que yo hablaba con mi amigo que venía conmigo, que le gusta el cine, pero no un astrónomo aficionado, ¿no? Uh-huh. Digo, lo que a mí me hace la película reflexionar es que no es ciencia ficción. Bueno, es ciencia ficción. Pero ciencia ficción es Interestelar. Esto es más ciencia que ficción. Digo, porque el que busque la nave esta, que estaba ya abandonada, digo, es que eso es real, tío. Es que esas naves están allí. Es que están allí. Digo, es que los ingenieros... La Finder y todas esas que estaba buscando están allí. Digo, el ser humano ha conseguido coger un cacharro, lanzarlo arriba y posarlo. Y que funcione. Digo, que eso es... ¿un logro, tío? Ya. No tiene nada más que ver el tema de las comunicaciones, lo que tardan en hablarse uno con otro, lo que tarda cualquier orden. Si algo no funciona bien y se te va de las manos, pero si, hasta 20 minutos después no puedes corregir la orden. O sea que, exacto, es que... Es complicado, muy complicado. Muy complicado y muy... Dos detallitos más antes de acabar. Venga. Uno positivo... Uh-huh. Y otro negativo, bueno, vamos a ver, para equilibrar, para que no diga que critico tanto las películas. Me gusta mucho una de las últimas escenas de cuando está habituallando la nave para salir a órbita, que le quita las ventanas, le quita peso y le pone una lona. Con la densidad de la atmósfera marciana funciona perfectamente una lona, y él iba presurizado con su traje, de que eso iba a funcionar. Me gusta, porque está bien pensado. Y después chapó por la cinta americana, ¿eh? Vaya tela, lo buena que es la cinta americana, ¿eh? Sirve para todo. ¿Cómo sella, cómo presuriza los cables, ¿eh? los trajes con boquete, ¿eh? Qué guasa, tío. Le pones dos tiras en un boquete de este tamaño, de como de una pelota de ping pong que tenía el boquete en el casco, y se llena el traje igual. Alucinante la cinta americana. Porque si llegase la esa sería una cinta de los chinos. Yo quiero una, ¿eh? De esa. De esa sí, de la que venden en los chinos no. Bueno, no nos metamos con los chinos, que fue quien los sacó del... Eso es lo que nos lo salvaron la... Salvaron la piel. Bueno, pues por último, ¿qué nota le dais? No, vamos a en vez de hacer un número, comparado con Interestelar, ¿no sería mejor? Sí, pues, venga, vamos a aprovechar que no está Joaquín, venga. Y... Joaquín sería un 0 y un 8, por lo menos, sí. Sería una cosa así. Yo no diría tanta distancia, ¿no? Pero esta, nada más terminar, que estábamos con el WhatsApp comentando con ustedes y tal, y pusimos 8 y 8 y medio, sí. La mayoría de nosotros. Está bien, está bien. Sigo pensando que está para no notable alto. Es que no se puede comparar con Interestelar, que no tiene nada que ver. A lo mejor soy parcial, pero Ridley Scott también no es lo mismo que... Pero la película está lo que he descubierto hace poco... Sale satisfecho, tío. Sí. He descubierto hace poco la banda sonora de Interestelar, preciosa. La estuve escuchando el otro día no sé dónde, sí, y yo digo, qué música tan bonita. Es tan... muy bonita. Y dice, esta es la BSO de Interestelar. Yo, el otro día... Muy bonita, escucharla si podéis. No sé si... Al piano, si podéis. No tiene nada que ver, pero me gusta mucho la voz kit, ¿eh? Y vi la final, y a uno de los niños le pusieron gargantúa de traje. Oye, y era precioso las imágenes de... Bueno, no son películas comparables, pero Marte o El Marciano... Salen satisfechos de la película. Hay que verla, ¿eh? Recomendada. Sí. Recomendable, totalmente. De las que hay Misión a Marte, Planeta Rojo y tal, la mejor. A mi gusto. ¿Vale? las otras son más ciencia ficción. Bueno, pues seguimos hablando de Marte. Ahora volvemos a la realidad, porque ayer precisamente leía una noticia en la que dice que los rusos planean mandar monos a Marte. Con billete de ida, solo, claro. Sí, se supone. ¿Qué pensáis de eso? Hemos estado hablando antes un poquillo aquí, sí, antes de... Sí, a mí me parece una barbaridad. Yo... probando con animales. ¿Para qué? A mí también. Es eso, ¿eso para qué? Está, los trajes, la presurización, todo lo que tengan que llevar, y ya está más que probado de las misiones a la Luna y demás. Cuando no había habido nadie por el espacio y eso, el tema de Laika, el tema de Jam, pero ya creo que está superado. Si mandas un hombre con tus buenos medios, con tu nave, con tu traje presurizado, con tus provisiones, yo creo que no hace falta ya probar con... ¿verdad? Además, tenemos cuánto podemos tener de gente que está deseando de ir, bueno, sin volver. ¿Hay voluntarios para ir sin volver? Totalmente. Hay tres cosas que hay que probar en una misión de... Y más viendo ahora lo del marciano, que el que sobrevivió allí. Hay tres cosas que hay que probar en una misión de alta... De alto riesgo, mucho, digamos, ¿no? No, de largo en el tiempo. Primero, viaje en el espacio, presurización y todo eso. Está solucionado lo que, desde los Apolo. Lo que es el soporte vital... Está solucionado desde los Apolo. Segundo, largo estacionamiento en el espacio, permanencia en el espacio, falta de gravidez. Está con la estación espacial, está trillado. Y más no en animales, sino con cuerpos humanos, que es con lo que realmente hay que probar. Y la tercera parte que hay que probar en un viaje de este es cuando se queden allá aislados, comunicaciones, por ejemplo, método de supervivencia, emergencias, cómo se soluciona, convivencia entre la tripulación. Eso no se puede hacer con monos. Pero por eso digo, hay personas que están dispuestas. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Si lo que queda por probar, hay que hacerlo con humanos. Y por decisión propia, que decir, el mono no va a decidir ir, pero la persona sí puede decidir ir. Y realmente también, hablaba con mi amigo luego, digo, es que yo tampoco veo necesaria una misión humana a Marte. ¿Para qué? Si podemos mandar máquinas o robots. ¿Y la Luna? ¿Fue necesaria ir a la Luna? La Luna fue como subir al Everest. ¿Necesario subir al Everest? Marte igual. ¿Sí? Marte igual. Es el siguiente pasito de nuestra... Es un hito de conquista, ¿no? O sea, el mandar máquinas no ha pisado el hombre, y la conquista es llegar y estar de allí, digamos, una el persona. El Korolev y esto habían hecho las cuentas de cuánto se tardaba en ir y volver a la Luna. No había problemas de ingravidez, porque no, el cuerpo no daba a acostumbrar. Era un reto de llegar, simplemente, de técnico, de tener aparataje para llegar, pisar y volver. Reto biológico no era, reto era solo, teníamos la Guerra Fría de que empujaba y todo el rollo, pero estaba el reto de llegar y el reto de es un satélite. Marte es un planeta, cuidado, es como... otra cosa, ¿eh? Estamos mucho más lejos. Como reto lo entiendo. como reto lo entiendo. Os recomiendo que he estado esta semana viendo en YouTube, lo podéis buscar. Hay un documental sobre Fernando de Magallanes, que salió de Sanlúcar. ¡Ojo! No salió a cualquier sitio. Salió de Sanlúcar, de Barrameda, a dar la vuelta al mundo. Y la verdad que impresiona cuando él llega al estrecho que lleva su nombre, porque él iba buscando el paso, pero se equivocó en el Río de la Plata. Y se ve ese reto, que es lo que estaba hablando antes Joaquín. Agustín, y hablaba de ustedes. El reto humano de la superación de Quillo, de que tenemos que llegar, ¿no? Claro. Y pues sí, ahí sí lo entiendo. No es lo mismo mandar máquinas, ni siquiera animales, monos, que yo creo que los rusos mandan los monos para ser los primeros en mandar un ser vivo, a lo mejor a Marte, pues no pueden mandar personas, puede ser que sea un... un artilugio legal, ¿no? Va a decir, hemos mandado algo vivo allí. Sí, bueno, pasarían a la historia, porque Laika pasó a la historia. Claro, y pasan a la historia. Y pasaría a la historia el mono que le toque ir a Marte. Cambiando de tema, pues vamos avanzando. Esta semana también ha caído un meteorito en el lago más profundo del mundo, que es el lago Baikal, en Rusia. ¿Por qué en Rusia otra vez? Es que es muy grande, difícil no acertar. ¿no? Es estadísticamente. Esto es estadística. Y la superficie mira por países y lo más grande... 23 millones de kilómetros cuadrados. Acércate mejor al de Agustín. Al de Agustín, al de Agustín. Acércate aquí, David. Acércate, ponte con Agustín. 23, David, David, David. Con Agustín, David. Es más cómodo que esté con Agustín. David dice 23 millones de kilómetros cuadrados. Esos son muchos kilómetros cuadrados. Rusia. Sí. ¿Y tú cómo sabes eso, tío? Pues nada, tenemos aquí... Lo ha dicho de cabeza. Lo ha dicho la de cabeza. Y, pero lo lógico es que la mayoría cayeran en el mar, ¿no? Pero la mayor superficie. Lo que pasa es que eso algunas veces no enteraremos. Ahí está. David... Si me dice la extensión en kilómetros cuadrados del Principado de Mónaco, me muero ahora mismo el redondo. No. Oh, un poquito no, menos, ¿verdad? Menos más, menos más. Ya, como más pequeño que San Lucas, desde luego. Eso sí, es verdad. Más pequeño que San Lucas. Más pequeño que San Lucas, Bueno, ¿sabéis que leo de noche? Me gusta leer antes de dormir. Pero a veces, cuando leo, me pregunto. Y entonces ya no duermo. Porque como... Pero antiguamente... Porque no tienes quien te conteste. Será por... No, claro. Pero antiguamente, cuando tú te despertabas solo y te hacías una pregunta, pues te jodías y te quedaba con la pregunta. Pero hoy tenemos el WhatsApp. Y además tenemos la suerte de tener un grupo de WhatsApp. Un punto azul y luego el punto turbio para los problemas turbios. Pero en este caso estamos hablando de un punto azul, el oficial. Que es un grupo de WhatsApp intemporal. Porque nuestros miembros no tienen horarios, están continuamente despiertos. Siempre hay alguien de guardia, a las 2, a las 4 de la mañana, siempre hay alguien. Unos horarios muy cambiantes y siempre hay alguien que está escribiendo, ¿verdad? O sea, tú te acuestas y apagas tu teléfono a las 2 y te levantas a las 6 o a las 7. Y ya está Miguel ahí escribiendo. Y ya tienes 150 mensajes ahí de la noche, ¿no? Bueno, pues yo estaba leyendo un libro sobre la energía y tal, y digo, la energía... Vale, Alfonso, pero tú no eres físico, no tocas la física. Desde que estaba en el instituto no me acuerdo de la definición de energía como concepto físico, y la busqué en la Wikipedia, que no siempre me fío. ¿Eh? Y decía que la energía era la capacidad que tenía un cuerpo para realizar un trabajo. ¿Eso es cierto? Sí. Además, calor... De realizar transformaciones en los cuerpos. O sea, la más general es la capacidad que tienen los cuerpos de causar cambios en otros cuerpos, ya sea trabajo, calor... Eso es con lo que tú le explicas a los niños. Sí. Ahora. Por ejemplo... Eso más o menos la energía. Porque la energía es esas cosas que todo el mundo sabe lo que es. Sí, pero muy difícil. Tener explicarlo. Energía, quedarse sin energía. Pero dar una definición es muy difícil. Ahí está. Es lo que por yo eso, me he preguntado. Entonces, oficialmente, más o menos, dice que es esa capacidad que tienen los cuerpos de producir cambios en otros cuerpos. Yo puedo... ¿Cambios en qué sentido? Pues en el sentido de moverlos, trabajo, o de calentarlos, enfriarlos, calor. Yo podría... ¿sería correcto hablar de energía calorífica? ¿Energía calorífica? ¿O de calor? No, el calor... es más correcto hablar de energía térmica. ¿Vale? Uh-huh. El calor solamente se considera en física cuando pasa de un cuerpo a otro. O sea, lo que pasa del tú poner un cuerpo caliente y uno frío, sí. Lo que pasa del caliente al frío es calor. Si lo separas, lo que tienen es energía térmica. El calor es una energía en tránsito todo el rato. ¿La electricidad es una energía? También. La energía eléctrica. Claro. Uh-huh. ¿El magnetismo es una energía? También, ¿por qué? Porque almacena su energía electromagnética. Claro. Prima hermana de la eléctrica. Produce cambios en los cuerpos, ¿no? Claro, produce cambios en los cuerpos, los mueve, los calienta, los enfría. La energía eólica. Correcto. El viento produce... Vale, lo entiendo. Eso lo entendía yo, pero entonces me acordé de la fórmula. Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Y bueno, entonces la energía... Eso a las 2 de la mañana, solo yo en mi casa. La energía tiene que tener una relación con la... Reírse de mí con la materia. Sí, claro. Y lo pregunté en el WhatsApp y, sí, claro. Y nuestro corresponsal en Granada contestó presto y siempre hay una respuesta. Yo también lo leí tarde, no contesté, pero estaba en ello también en la el debate. La energía tiene relación con la materia. Sí. ¿Qué es la materia? Vamos a definir si es la materia. La materia y la masa es lo mismo. La materia, no, la masa es la medida de la cantidad de materia que tiene una cosa. La materia es todo aquello que ocupa un volumen, presenta inercia y crea gravedad. Yo, Alfonso, tengo un volumen. Tienes. ¿Cómo? Pues ya. Tiene, yo también tengo el mío, claro. Yo tengo más que tú. Inercia. Sí. Tiene inercia, si te empujas, pues te tiendes a quedarte en tu mismo sitio y todas esas cosas. Y gravedad. Y creas gravedad a tu alrededor, claro. Creo gravedad. Tú creas gravedad, pero claro. Muy poca, ¿no? Muy poca, ¿no? Muy poca, pero la ¿comparándola con qué? ¿Con la que hace una pulga? La suficiente para que la Tierra te atraiga y estés sentadito ahí en la silla sin irte para arriba. Eso es la materia. Eso es la materia. ¿Y la masa es la cantidad de...? La cantidad de materia que la medimos, en cómo metimos la cantidad de materia que tiene algo, pues por su masa. Que en el sistema internacional es el kilo, los kilos. Se miden en kilos, no en gramos, que normalmente tendemos a ir a la unidad más pequeña, pero no, se mide en kilo. Eso es en Alicante, la masa. Aquí es la masa. Aquí es la masa, Porque me va a salir la masa. Lo importante está en la masa, siempre se ha dicho. Vale, ¿y qué relación hay entre energía y materia? Después de que Einstein le diera una vueltecita, yo... En un principio creían que eran completamente cosas diferentes, hasta que llegó nuestro amigo Albertito. Es que yo sigo pensando que son cosas diferentes. Convencerme. Yo, para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo no voy a ser tan pedante, alguien lo entienda, hacerlo más coloquial, yo diría que la masa, después de lo que descubrió Einstein, la masa es como un estado de la energía empaquetada, o sea, energía metida no en otro estado, pero digamos encapsulada o... Cuantificada, ¿no? Cuantizada. Sí, cuantizada, ¿no? Pero no vamos a hablar de cuántica, sino... empaquetada, yo diría nada más que simple empaquetada. Eso es la podemos liberarla gracias a que dominamos ciertas leyes de la naturaleza desde el principio del siglo XX, la cuántica. Como si la energía se solidificara. Más o menos. Tiene su equivalencia, por eso digo que es energía la masa también. Energía que para traducirla a nuestro entendimiento de energía hay que multiplicarla por un factor que lo descubrió Einstein. Entonces, Lito, lo que yo me preguntaba, porque yo acierto a comprender que la materia se pueda convertir en energía. Sí. Porque yo, por ejemplo, mis manos son materia. Y si yo las froto, por ejemplo, estoy produciendo calor. No sé si es correcto ese ejemplo o no sería. O, por ejemplo, algo que sale ardiendo. Sí, una cosa que arde, que se quema, y la combustión transforma la materia en energía. Energía. Y al final lo que queda es una cenizas. Lo de frotar, velocidad de por medio. Pero lo de quemar, sí. Quemar es mejor. Es que al frotar me da cuenta que el ejemplo de quemar es mejor. Eso lo entiendo, que la materia se convierte en energía. Pero ¿cómo convertimos la energía en materia? Eso es lo que yo pregunté. ¿Se ha hecho ya? ¿En dónde? En el LEP. En el CERN, en el LHC, de momento en sitios muy puntuales, pero se ha hecho. ¿Eso qué es? O sea, yo cojo. Y en el origen del universo también se ha hecho. Hombre, sí, pero eso no lo hemos hecho nosotros. Eso lo hizo... ¿Quién lo hizo? El Big Bang. Atrévete. ¿Qué? No. Atrévete, no. Mojate. Mojate. Digamos, el gran hacedor. Las leyes de la naturaleza. Mojate. Entonces, eso en el CER cogen la energía, que es una cosa así luminosa, me imagino yo como una bola. Sí, cogen un cable de alta tensión, lo enchufan a un electroimán, y lo meten. Empiezan a meterle velocidad a una cosa. Espérate, yo me imagino como una impresora en 3D y sale un objeto. Eso es lo que me imagino. No es eso. Viene un rayo de luz, viene otro rayo de luz, chocan, ¡pong!, un cenicero. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo entiendo. No. De momento no, estamos en ello. Estamos en ello. No me pidáis ahora un acto de fe de que hace una... Sí, hemos hecho ya, resulta que lo que ha hecho hay que verlo en microscopio. Ni siquiera microscopio. Tampoco. No llegas. No llegas ni átomos. No llegas, que va. Partícula. No llega. ¿Qué? Partícula. Partículas. Subatómicas, por debajo del nivel atómico. Átomos enteros no se han fabricado. ¿Por debajo de un neutrón y de un protón? Claro. ¿Más por debajo? Partícula. No, protones y neutrones ya sean partículas ya que tú conozcas, sí. Empezamos con partículas que ni tú ni yo conocíamos, eran más pequeñas todavía. ¿Cómo se detectan esas partículas? Pues la siguiente pregunta, pues, ¿son permanentes o desaparecen? Empezaron con las que eran de vida corta, que se medían un instante, un poco más largo, un poco más corto, pero al final desaparecía. Pero es normal, en ese mundo es normal que aparezcan y desaparezcan. No es una cosa que iba en contra de las leyes que se conocían. Desaparece, pero no se convierte en nada, sino vuelve a ser energía. Exactamente, se transforman en energía. Pero si ya se ha conseguido, que creo que sí, neutrones y protones, y sobre todo el protón al final también desaparece, el neutrón sí es más fijo. El neutrón, el que esté fabricado de esa manera, se queda como otro cualquiera, como el que haya nacido por una estrella o en el Big Bang. O sea, es exactamente igual. ¿El universo está creando masa, materia? ¿Ahora? No. O sea, la que se creó, se creó. Apareció, vamos a hablar de apareció. Bueno, la energía que cuando se creó es la que hay. Es la que eso, hay. Es la energía. Y se va transformando de unas cosas en otras. Claro. Exacto. Y va a aparecer, pero es la misma cantidad. ¿Hay más materia cada vez, podemos decir? No, es la misma materia siempre. O sea que si el ser humano... Materia, bueno, sí puede haber más, sí, claro, sí, claro, que sí, claro, claro. Materia. Vale. Energía es lo que hay que sumar en total. Van cambiando. Al final, claro, la suma, claro, si hay menos, son intercambiables. Claro, la suma siempre es la misma, ¿no? La energía es la misma, pero puede haber menos energía en forma pura y más en forma de materia porque, claro, se ha transformado. Pero si sumáramos, siempre sería la misma que al principio, sí. Vale. Bueno, pues yo creo que me ha quedado un poco claro. Esto no tiene nada que ver... De hecho, es una de las hipótesis de que porque hay galaxias activas y galaxias muertas, agujeros negros más activos, hay veces que se ve esa energía en forma de energía y se mide, y hay otras galaxias que se han convertido mucha de esa energía en masa y se han quedado... Y no se ven porque es oscura, digamos, porque, cuerpos vacíos. Entonces, porque la energía pura para nosotros es mucho más fácil de detectar que la masa. Entonces, esto cambia. Esto proporción masa-energía cambia. Experimento de crear materia no tiene nada que ver, o tiene algo que ver, cuando en la tabla periódica tú te aprendes los elementos químicos y de vez en cuando dice hay unos al final... que aparecen, pero que son poco estables, desaparecen. ¿Tiene algo que ver con eso o no? No, ahora, esos son... los elementos estos últimos casi han sido todos desde la era esta de que se puede manejar el átomo, y se han hecho experimentos, sobre todo con elementos también pesados, de los últimos, pero los conocidos, tipo radiactivos grandotes, uranio, plutonio. Uranio, plutonio, americio, todas esas cosas... Si se les hace cosas, aparecen otros nuevos que, si es lo suficientemente estable, se le pone un numerito más en la tabla, y si no, no. Pero eso de lo que de energía sacar un protón es totalmente distinto. ¿Con qué edad aprende hoy un niño la tabla periódica, José Luis? Con 14, 15. 14, 15, bueno... El profesor de química, sí, que sea bueno. Yo la aprendí, claro, con 12. Yo, en tercero de la ESO se da la tabla periódica. Yo en tercero de la ESO, que son 14 para 15. Y en cuarto se complementa con... Porque en tercero no... Por ejemplo, yo no la doy completa. Pero nosotros la dimos antes, ¿no? Y en cuarto de la ESO, que es de 15 para 16, ya lo doy completa, exceptuando tierras raras, que eso ya se queda para más adelante. Lo que es la tabla, lo que es el bloque... Esto en cuarto ya las conocen todas. Se da por fase. Se suele dar dos tiradas. ¿No? A mí me la dieron del tirón. Los normales y los de transición. Y ya en un segundo... En medio, jugada, digamos, los de transición medio, interna. Claro. Bueno, pues aclarado. Me había aclarado lo de la masa y la materia. Estupendo, muchísimas gracias. Luismi. Y eso, entonces tú piensas esas cosas por las noches a las dos. Pienso otras también que pregunto en otros grupos. Claro, claro. La otra ya después, cuando eso, ya no las en, cuenta. En el turbio, lo pongo. que me has enseñado un móvil, pone Avatar. ¿Qué es lo que nos vas a contar? No, para que me pusiese en la sintonía para... Ah, que tengo aquí a Gloria Gaynor, ¿no? Avatar. Yo creía que me ibas a hablar de la película Avatar. Avatar, banda sonora. Tema principal. Vamos a buscar. ¿Y por qué quieres esta sintonía? ¿De qué vas a hablarnos? Bueno, pues como la semana pasada empecé con una sección sobre telescopios espaciales, uh-huh. Pues vi que la banda sonora Avatar me gustó. Digo, para esta sección, yo creo que está bien. ¿Esta? Sí. ¿Ves indicándome con la mano? Bueno, hoy voy a hablar de la sonda espacial Rosetta, que descubrió la existencia de oxígeno molecular entre los gases que rodean al cometa 67P. Un hallazgo importante para comprender el origen del sistema solar, según dice la revista Nature. Se trata de la primera observación de oxígeno en la coma de un cometa, compuesta principalmente de vapor de agua, monóxido y dióxido de carbono. Fue muy sorprendente, dijo André Villiers. No esperábamos nada para hallar oxígeno. A pesar de que ya había sido detectado en otros cuerpos celestes que contienen hielo, hasta el momento se desconocía la presencia de oxígeno en un cometa. Fue detectada por el espectrómetro de masa de la sonda europea Rosetta, que acompaña al cometa 67P en su periplo alrededor del Sol. Las medidas revelan una cantidad de oxígeno del 3,8% con relación a la cantidad de agua presente. El análisis pone de manifiesto que el oxígeno y el agua presente en el cometa tienen el mismo origen. Rosetta seguirá observando esa presencia de oxígeno para intentar comprender lo que significa, así como las transformaciones ocurridas en el cometa tras su paso el 13 de agosto por el perihelio. Con sus 11 instrumentos, Rosetta se mantiene en órbita irregular alrededor del cometa, actualmente a 270 millones de kilómetros de la Tierra. En cambio, el robot laboratorio Philae, posado desde hace casi un año sobre el cometa, no ha dado señales de vida desde el 9 de julio. Los científicos piensan que ha podido ser por la descarga de las baterías, ya que con la dificultad que tienen para obtener luz solar, pues no tienen la suficiente energía como para estar activos. Las aventuras de la sonda no han terminado en este momento. Europa ha prolongado su misión hasta el septiembre de 2016 y considera la posibilidad de posarla en el cuerpo celeste para cerrar su aventura científica con el encuentro en el espacio. Muy bien, Luismi. Miguel, ¿tu pregunta tiene que ver con esto? Mi pregunta era, a ver qué opinaba José Luis y Lito sobre este hallazgo reciente del oxígeno. Del oxígeno en la cola de un cometa. Pues el oxígeno es una cosa que no es fácil de detectar, porque el oxígeno viene de dos sitios, o viene del interior de las estrellas que se forma allí, o de las plantas. no creemos que haya por ahí plantas, ¿no? O del agua. Claro, ¿no? Pero el agua se forma, puede estar dentro también de, como en forma de hielo, dentro del cometa. Ah, claro. Claro, pero que la radiación solar disocia pero que el oxígeno y el oxígeno sale por fuera. Ya, pero que el hielo sí está, pero que la electrólisis del agua es complicada, no se descompone tan fácil con rayos ultravioleta que llegan y tan lejos, no sé. Yo creo que es un hallazgo, por eso yo creo que todavía no saben el origen, ¿verdad? No. Si es lo que dice, que es por descomposición de hielo que lleva, o ya lleva... La más plausible, porque buscar otra... Por eso digo yo que... Pero aún así es raro. El oxígeno allí estaría de alguna manera incorporado en algún sitio, porque aquí en la Tierra lo vemos por todas partes. Todas las rocas, todos los minerales tienen óxidos de algo, óxidos de no sé qué. Está en estado sólido. Cuando no está en estado sólido es gas. y entonces se escapa. Yo creo que si han detectado en la cola del cometa es porque ha escapado de alguna manera de algún compuesto que tiene oxígeno en el propio... Que puede ser el agua, no sé. ¿Esto puede cambiar en algo la idea que se tiene de la formación del sistema solar? ¿Del origen del sistema solar? Pues yo creo que sí, se puede ver que hay en los cometas, porque los cometas siempre se han estudiado para ver el origen del sistema solar, es una de, la, de las pruebas. Los fósiles vivientes del origen. Entonces, pues detectar oxígeno como si detectáramos algún otro elemento, carbono sabemos que hay por todos lados, ¿no? Pero ya un poco más grande, pues tendría mucho que ver con el origen de nuestro sistema solar. El tiempo que se comprime dentro del programa y nos quedamos sin tiempo. Y me ha recordado, Agustín, que es verdad que tenemos que hablar de la jornada. Es que vamos muy deprisa, el tiempo se dilata cuando vas deprisa. Exacto. Las jornadas de las radas. Sí, pues estuvimos en las quintas jornadas, Magallanes, bueno, éramos uno de los organizadores, junto con M13, ¿no?, de la Bahía de Cádiz. La Red Andaluza de Astronomía, la RADA. La RADA. Y, por supuesto, con los compañeros también de Campo Lucero, de Libertad, de Lucero. Organizamos y la verdad es que fueron una jornada fantástica. Es una pena que no esté Joaquín, que fue uno de los que estuvo allí conmigo, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Hubo una pequeña introducción o charla inicial, ¿no?, que fue súper interesante, ¿no?, que era astrometría en el Real Instituto de Observación de la Armada. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos presentó todo lo que hacen en el Observatorio de la Armada de San Fernando, que es un tema muy interesante, ¿no? Y después fue la entrega, bueno, Javier Montojo, jefe de la sección de astronomía del ROA, fue el que nos dio la charla, muy interesante. Y después fue la entrega del primer premio José Luis Comella, que José Luis Comella no pudo venir porque está ya muy mayor y los viajes no le vienen bien, pero bueno, el presidente de la RADA pues entregó a David Galadí este premio y nos dio una charla también muy interesante. Y después, bueno, pues la verdad es que compartimos allí unas horas, eso fue el primer día, pero después tuvimos una cena buffet y después, por el siguiente día, estuvimos viendo tanto el observatorio, el ROA, súper bonito e interesante todo lo que hay allí, vamos, si vivís cerca es un lugar para verlo y que te lo expliquen bien, porque la verdad es que es muy interesante. Y nos dividimos en dos grupos. Mientras un grupo vía el ROA, otro fuimos a ver los relojes de sol. Podéis visitar nuestra página web, que lo hemos publicado un resumen de todo esto, y está bien, y está bastante interesante. Tuvimos suerte de que sol apareció para los relojes de sol. Y bueno, después no pudimos hacer esa noche la observación, que fuimos a Bolonia, a las playas de Bolonia, a ver las ruinas, pero no se pudo completar porque estaba nublado la observación. Hubo allí otra charla que los compañeros de Huelva pues presentaron sus pruebas con los globos, que estuvo interesante. Bueno, y también hubo algunas charlas de Paco Cordero, ¿no?, del presidente de la RADA, que bueno, que nos habló de algún reloj de sol romano que había allí, en fin, y estuvo muy interesante. Y al día siguiente simplemente fue una visita de Cádiz. Esto fue el resumen de todo, coincidió con la Feria del Estero en San Fernando, con lo cual, bueno, pues estuvimos allí compartiendo con los compañeros de toda Andalucía, miren, de Almería, de Jaén, de Málaga, en fin, de Huelva, de casi todos los puntos de Andalucía, bastantes compañeros. Así que esto es todo, Alfonso. Si estuviera aquí Joaquín, podría comentar algo más, que él uh-huh. Bueno, como secretario fue uno de los organizadores más en directo, bueno, y Lito también, pero que han estado más encima, aunque tú no al final yo, no pudiste asistir. Yo me apunté como organizador, pero aquí he dejado, ya me resarciré, los he dejado un poquito tirados aquí por otros motivos. Bueno, pues Lito, hoy te hemos aprovechado tu saber en materia, sí, con que te voy a dejar parado otra vez tu sección. Vale, sí, porque te voy a meter caña a la cuántica, que no veo, vaya a quedar... Eso... no, vaya a quedar más maíto. Tú vas a decir, yo no me lo creo. Si no surge... Tienes que hacer un hueco algún día al primero, en vez de al último, porque... Si no surge esta semana ningún evento de que se caiga un meteorito... Claro, es que ha habido mucho... O ahora que a la gente le ha dado por las ocultaciones, que parece que lo tienen como una novedad. ¿Qué tendrán que ocultar? ¿Qué tendrán que ocultar? Bueno, es verdad, hemos publicado hoy en la web la ocultación que hay hoy, es verdad. Pues la semana que viene, si no pasa nada, pues te dedicamos a ti todo el tema de la cuántica. si te parece. Monográfico, litio, especial litio, litio y la cuántica, ¿vale? Esperemos que... Crónicas líticas. Mientras que alguien se entere... Eso sí, pero... La crónica de Riddick... Pero, crónicas líticas. Pero tú di, el que no se entere, que repita otra vez el audio, que se lo baje y lo vuelva a repetir. Pues cuéntanos. Pues, la ocultación primero, ¿no? Sí, lo de la web, que ha habido mucho meneo. Sí. Y hay que difundirla a magallanes.es. Y luego, pues, lo que te dé tiempo de lo tuyo. Bueno, la web, bueno, tenemos bastantes visitas. Hemos crecido en visitas. La verdad es que ahora todos los días me hace 300, entre 300 y 400 visitas. Gracias a ti, hay que decirlo, ¿eh? No, bueno, sí. Y a vosotros que dais ideas y me dais bastantes temas para hablar. Y bueno, y tenemos un poquito de tiempo. Y la verdad es que se publican artículos cortitos o noticias nada más. Y tienen suficientemente éxito, ¿no? Sí. Éxito, sí. Hay bastantes temas. Y entre ellos están las conjunciones que las hemos estado llevando. Pero ahora Serpiente nos dio la idea de alguna ocultación que es interesante, y esta noche precisamente lo hemos publicado también en la web. Esta noche pues va a estar la ocultación de Aldebarán por la luna. Entonces no es algo que habitualmente hagamos, pero es un tema bastante interesante porque es una estrella bastante brillante, ¿eh? Con un color bastante fuerte, y bueno, si la oculta la luna pues va a estar interesante. Tarda una hora después en volver a salir. Es sobre a partir de las 10 hay que estar atento, aunque la hora prevista es sobre las 10 y 20. Depende del lugar, de las latitudes pueden ser una u otra, pero bueno, aquí en España principalmente sobre las 10 y 20 habrá que estar atento un poquito antes. Ahora cuando salgamos podemos dar un vistazo, si aquí en la ciudad. Lo malo es que va a ser difícil hacerle fotos con el móvil, porque la luna está prácticamente llena, al 90 y tanto% casi. Sí, y va a ser complicado combinar el mucho brillo con el falta del otro brillo, y las dos cosas combinarlas es difícil. Eso va a tener que ser o con telescopio y cámara, o alguna cámara buena, como Andrés, ¿no?, que hace bastantes fotos con alguna cámara que llega. Pero bueno, aún así va a ser complicado, porque el momento de la ocultación, la luz de la luna yo creo que no va a dejar ver bien. Pero bueno, intentadlo y nos mandáis la foto, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a la sección de Ludo, Ciencia y Sacarrillo para terminar ya la tercera parte, ¿no?, del campesino y el diablo, y vamos a ver la solución. Que yo sepa, José Luis, nadie más ha contestado, ¿no? Joaquín es el único que me manda una solución. Creo que no. Bueno, Joaquín ha mandado una solución, casi ha acertado, pero bueno, le ha faltado alguna cosita que ahora comentaremos. Pero resumimos básicamente cuál era el tema del campesino y el diablo. Era que, bueno, que el diablo le propone al campesino, que era pobre, que con el dinero que tenía, que si pasaba por su puente, pues le duplicaba el salario, el dinero que llevara, con la condición de que inicialmente tenía que ser 24 monedas. Bueno, pues cuando pasaba tres veces se quedaba cero. Ya vimos la solución del primer chascarrillo este, que era X21, ¿no? Era la solución. Hicimos una segunda parte en donde, bueno, un profesor quiso cambiar las condiciones, y en vez de ser la tercera, pues que a la cuarta vez se le quede cero el dinero de la saca del campesino. Bueno, pues había que calcular dos variables, X y Y, y bueno, y había una ecuación que salía al final, que era 16X menos 15 igual a cero, que era la que nos daba la solución, las infinitas soluciones que había, ¿no? Que una era 15 monedas llevaba y 16 tenía que tirar. Bueno, la tercera era más difícil porque esa era bastante complicada, que era para que un informático se dedicara a en este mismo problema calcular todas las posibilidades con todas sus consecuencias, ¿no? Que en lugar de que el campesino pase tres o cuatro veces, pues que pase N veces. Saber si pasa N veces, cuánto tiene que valer la cantidad inicial que lleve en el bolsillo y cuántas monedas tiene que tirar para poder plantear un problema continuo todos los días. Y otra condición que pusimos es que en vez de que cada vez que pase por el puente se le duplicara solo el saldo, el dinero que llevaba, pues se le pudiera multiplicar por cualquier cantidad, por K. Estas eran las dos soluciones. Joaquín ha dado casi una solución, él la ha dado de otra forma, pero yo la voy a decir en forma de ecuación. Joaquín ha dado la solución 2 elevado a n por x menos 2 elevado a n menos 1, todo eso, por y igual a 0, que efectivamente es una solución para el caso de que se le duplique. Él ha encontrado esa solución para cuando se duplica. Pero ¿qué pasa? Que tenía la solución completa, tiene que tener en cuenta que también se puede triplicar, cuadriplicar. Entonces, cuando duplicamos, esa es la solución. Sé que es complicada y explicarla va a ser más complicada, y voy a dar algunas pistas de cómo se pueden ver estas cosas, ¿no? La solución completa, esta ya sí es para nota, sería, siendo K el número que se multiplica y N el número de veces que pasa por el puente X el salario inicial y el salario final, pues sería K elevado a N por X menos sumatorio desde J igual a 1 hasta N de K elevado a N menos 1, el N menos 1 es el exponente de la K, por I igual a 0. Esa es completa. Fórmula informática que tiene que sacar el informático para poder sacar todos estos problemas. Fijaros lo que yo os dije otro día, es muy fácil saber programar, pero es muy difícil a veces saber resolver este problema que parece bastante simple, que es el tener un chuletario de problemas para poder poner cualquier tipo de problema todos los años con el mismo enunciado prácticamente, cambiando el número de veces que pasa y el que se le duplica, y tener las soluciones en informática. No sé, Alfonso, ¿te has quedado planchado ya? ¿Has desconectado, no? Porque no, he desconectado. Porque llevo aquí mucho tiempo en la radio, pero estoy escuchando la música de Interestelar. Bueno, una pista de cómo se soluciona. Somos muy diferentes. Yo estaba desconectado al principio. En cuanto escucho a sumatorio, me he puesto, digo, ¡ja! Esto... Te pone. Jota igual a 1 hasta N, ha dicho. Dios, Dios, me he vuelto a conectar. Estaríamos un programa para explicarlo bien. Pero mira, en el primer programa di una pista, y era que dije la ecuación, que era solución, que después había que calcularla, era 16X menos 15, menos... Perdón. Era 8x, la primera ecuación era 8x menos 7 por 24. Y dije 7 y no dije el resultado. La segunda ecuación del segundo problema, que ya nos daba la solución, era 16x menos 15y igual a 0. Bueno, pues fijándonos en el 8, en el 16, si seguimos, vamos viendo cómo va eso y vemos que es 2 elevado a un número. Hasta que y el sacamos 2, el término general, claro, un poquito. El término general, así es como calculamos. Y el otro es menos 1, ¿vale? Bueno. No me quiero enrollar con esto porque sé que es un tema complicado, y si tenéis duda, pues nos mandáis a ludociencias@gmail.com un mensaje y os lo explico directamente, o a contactos@magallanes. Voy a decir, da tiempo a decir rápidamente el otro, ¿no? El de esta vez. Bueno, esta vez vamos a jugar un poquito con el infinito. Hemos dicho que han sido las jornadas. Como cualquier cosa. El infinito y más allá. Pero esta, aunque sea, no es difícil. Lo que pasa es que hay que tener un concepto un poco... algunas cosas claras, pero vamos a ver. Hace unos días ha sido efectivamente las quintas jornadas, nosotros fuimos a ella, y bueno, de estas cosas que, como éramos organizadores, pues nos reservamos noche de hotel, pero al final, si nos íbamos a quedar tal, llegamos y preguntamos en el hotel que nos íbamos a hacer si había habitaciones, y nos dicen, mira, estamos completos, porque entre vosotros, esto tampoco es que seamos en San Fernando, bueno, vienen bastantes turistas, en fin, yo creo que no tenéis ningún hotel cerca en la ciudad. Dice, aunque hay uno en la bahía, el Hotel del Infinito, que ahí, al llamarse con ese nombre... A mí me dice que si no voy, me voy a la pensión de Paquita la Rasposa antes, ¿no? Hotel del Infinito. Joder, macho, qué miedo, tío. Bueno, antiguamente esto era el fin del mundo, ¿no? Casi, ¿no? Sí, ya, sí. El Hotel del Infinito, San Fernando, la Isla de León, macho, pues eso era el Infinito. Me voy antes al de Norman Bates, antes que al del Infinito, vamos. Bueno, pues nos vamos allí al Hotel del Infinito a pedir habitación. Mira, que necesitamos una habitación. Dice, mira... Lo siento, pero estamos completos. Digo, eso es imposible. Hombre, ¿cómo que? ¿Cuántas habitaciones tiene usted? Nosotros infinitas habitaciones. Dice, pero es que nos han llegado infinitos clientes. Y entonces pensé, digo, oye, pero hay una solución, ¿no? Si es verdad que tenéis infinitas habitaciones, hay una forma de dejarme una habitación libre, ¿no? ¿De qué forma dejamos una habitación libre para que podernos acostar? Ya. Solo una. Llamando al gran hacedor. El gran hacedor, otra cosa, ¿no? Bueno, qué bueno. Está basado en tema del infinito, de los números naturales, y una propiedad que tiene. Martin Garnet tiene cosas sobre esto, ¿no? Martin Garnet tiene cosas parecidas, sí. Esta en concreta no. Pero sí. Bueno, no lo sé, si esta también la ha tratado él. David Chacontacho no has mirado, tío. Bueno, es que ha sido en San Fernando. En Sanlúcar no sé si hay otro hotel del infinito. Es que él fue allí y al final le hicieron hueco. Por eso miraba con ese... ¿Hay hueco? Sí, hombre, si hay hueco para ti, sí, hombre. Ahí va. Bueno, pues... Nos vamos ya, ¿no? Hasta el jueves que viene, ¿no? No toca fiesta, ¿no? Porque últimamente... La semana que viene, levanta. Venimos casi levanta todo. Porque ya... Ahí. No, todavía no. No, el día 5, no, estamos bien. La música... La música es preciosa, la he descubierto hace poco yo, así como banda sonora, y me encanta. Pues algo que tendrías que hacer, volver a ver Interestelar, sí, y fijarte la música en los momentos. ¿Eh? Sobre todo hay un momento que es cuando él se va. Él se va de la casa, ¿no? Y luego, durante los viajes, pero pelo de punta, ¿eh? Es de Zimmer, ¿no? Sí. De Hans Zimmer, entonces sí. Entonces, cuando se entere Joaquín, cuando se entere Joaquín que vamos a, la vamos a poner en sintonía del programa. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Ahí va. Hasta luego.